sola esperanza en un dedo paró tu corazón. Tus miedos atormentan los recuerdos de un ayer. Ven y siéntate. No me digas que no, que tienes elección. Bien sabes que yo puedo librarte del dolor. Se habla mal de mí, que prefiero vivir, pero la muerte igual llega por mí. Sabrás por qué soy esa luz que dicen ver, las puertas te abriré. Te aferras a la fe de un Dios al que yo enseñé sus almas poseer. No me digas que no, que tienes elección. Sabes que yo puedo librarte del dolor. Se habla mal de mí, que prefiero vivir, pero la muerte igual llega por mí. Un sombrío vestido, perdido en manos de la paz, un trágico final. ¡Vamos!